del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rol. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Entre acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches, y digo buenas noches porque cambiamos el horario, como habéis podido comprobar y como ya hemos anunciado antes de cogernos esas vacaciones tan merecidas que nos hemos cogido por la festividad esta de Navidad y todas esas cosas. Como ya anunciábamos, la nueva etapa de Imperio del Metal será a partir de estos momentos, a partir de hoy, de 9 y media de la noche a 11 de la a 11, y será los martes. Pero también hay que decir una cosa que se me olvidó decir antes de anticipar esto en los programas anteriores, y es que estaremos solo las tres primeras semanas de mes. La última semana no podremos estar, ya que hay un programa que ocupa esta franja horaria que se llama El Viajero Emocional, aquí en Radio Utopía, un programa muy entretenido de entrevistas y a personajes relevantes del mundo de la cultura, de pintura, escultura, cine, teatro. Para el que lo quiera escuchar, ya sabéis, los últimos martes de cada mes, nosotros no estaremos emitiendo y estarán emitiendo El Viajero Emocional de 8 y media a 11 y media. De momento eso es lo que hay, pero nosotros seguimos aquí con fuerza en las ondas, y hoy me acompañan, hoy tengo que dar una noticia, que no ha podido estar mi viejo compadre, el amigo Yayo, y eso es que le ha pillado la eléctrica en los ojos y no. Duerme con el culo al aire y ya es mayor para estar libre. Está claro. Está como ahí tenemos a Joan, que ya es uno de los que están aquí fijos, uno fijo en el programa, que ha venido hoy a suplir la baja del amigo Yayo, y bueno, no está pues tiene una gripe fantástica de esas, que de AUPA, con fiebre y demás, y esperemos que se recupere lo antes posible para que esté dando guerra el próximo martes, claro. Bueno, también tenemos aquí hoy como colaborador a uno que se estrena dentro de los colaboradores del Imperio Metal. Le tendremos por aquí en una sección que ya luego nos comentará de qué se trata, al amigo Marcial, que ya coincidió, primo hermano de aquí de un servidor, y después también que coincidió conmigo en esa fantástica web que todavía funciona, que es todogheymetal.com. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, primo? Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí, claro que sí, coño, qué cojones. Pues nada, hoy te estrenas, aunque no sea con tu sección, pero bueno, pero por lo menos ya sabemos, luego nos contarás de qué va a ir esa sección, claro. y ya pues alertaremos a la peña de lo que va a escuchar. De lo que le gusta al Yayo, muchos teclados y estas cosas, ya sabes, ahí, ¿sabes? Yo creo que ese día el Yayo ni viene, el cabrón. ¿Y Joan? Se va a pedir la baja, va a decir, ¿cómo? Madre mía. ¡Esto es una puta mierda! ¡Una puta mierda! ¡Echarlo! ¡No, Marcial, fuera! ¡Una puta mierda! Bueno, vamos a comenzar con esto, que es lo que va a sonar durante todo el programa de hoy. Programa número 78, por si no lo había dicho. preacher riding on his rig of steel in the rising sun. This was no grim reaper, but a man with a smile who took a pride in a job well done. Bueno, pues el amigo Bruce nos estará acompañando con este clasicazo durante todo el programa de hoy. Y vamos a comenzar con una banda que ya estuvimos comentando que vamos a tener noticias de ellos muy breve. Y así lo es, como son los Madrileños Agresiva. Vamos con los Madrileños, que están a punto de dar pues un paso más en su carrera con la inminente salida de su cuarto LP de estudio, que este se llamará, como ya hemos adelantado en programas anteriores, El fin de la razón. Y sí, como ya develábamos, se trata de un trabajo cantado íntegramente en castellano, algo que es sin duda una novedad dentro de esta formación madrileña hasta la fecha. Todo lo que han sacado había sido en inglés, excepto pues un par de temas que se cuentan con los dedos de una mano, y ahora pues el cambio va a ser muy radical. Cambio que ya tenemos ganas de comprobar en El Imperio, y del que de momento los madrileños han dejado un adelanto que ya se pudo escuchar en El vuelo del Fénix, y que ahora vamos a pasar a escuchar aquí. Recordar que este trabajo saldrá a través del sello italiano Minotauro Records, y ese tema de adelanto ya sí lleva por título Asesino de Almas, que es sin duda y nuevamente un cambio muy importante en la banda, que nos deja nuevamente una sorpresa para todos, una banda que no deja de sorprendernos. Vamos con este Asesino de Almas. Según qué verdad, Bueno, pues este es el adelanto que nos ofrecen los chicos de Agresiva. Grandísimo tema este, llamado El asesino de almas, de este trabajo que llevará por título, como ya hemos dicho, El fin de la razón, y que saldrá a través de Minotauro Records el próximo día 31 de este mes. Deseando, estamos ya de escuchar todos los temas que componen este trabajo y de escuchar más canciones de esta banda en castellano, claro que sí. Bueno, vamos a hacer trabajar un poco al amigo Marcial, que había venido aquí un poco en un plan como, bueno, vamos a ver cómo está esto, cómo va toda esta historia, que yo no he estado nunca en la radio, que voy a colaborar con vosotros y quiero ver un poco qué es lo que se cuece ahí en Radio Utopía. Así que nada, me parece a mí que te va a tocar decirnos algunos temitas, ¿eh? No me vas a hacer trabajar a mí solo. Vamos para allá, vamos para allá. A eso hemos venido también. Y bueno, vamos a empezar. Pero te lo has preparado, ¿no, primo? Te lo has preparado. Sí, algo está mirando esta mañana mientras estaba en el váter, ya sabes. Que es donde rindo yo, al 100%. Tronco. Y nada, he estado mirando de cositas que me escucha, gustaron. Para todo lo que rindes y eso, como tú bien dices, te veo que hay casi. Para estar en el váter has escrito un buen rato, ¿eh? Pero está reciclado, ¿eh? Por un lado tinta estado, y por el otro lado mierda. O sea que. Has estado cagando como una hora y media o algo, por lo menos, para escribir todo eso. Ya sabes, mínimo. Qué león. Bueno, venga. Que bueno, para la primera no va a ser ruda, no quiero yo enfadar mucho al Yayo. Y bueno, pues me he traído un grupillo indio, de la India, que hacen un thrash metal bastante majete, con un poquito de tintes progresivos y tal. Y joder, y me llamó mucho la atención. El año pasado lo escuché y me lo descargué, lo escuché y ya me los he pillado. O sea que. O sea, sí que eres un ansias. Vivas. Puto ansias, ya sabes. Ansias, vivas. Me mola, me lo agencio, ya está, tío. Por CDs o lo que sea y para adelante, tío. Y joder, y lo vais a ver. Es una banda india que lleva poquito, lleva desde 2016, lleva un EP y llevan un disco que sacaron el año pasado. Que se llama Tenebris, que es del que vamos a poner la canción, y que no tiene nada que envidiar a cualquier banda que veáis, que escuchéis del Valle Arena. De hecho, lo notaréis que tienen un saborcito ahí a Valle Arena californiano de puta madre, ¿sabes? Así que, pues ya, yo creo, ponte con ellos y a ver, ya me decís. ¿Nombre de la banda? Se llaman Carnage Inc. y la canción se llama Deathscape. Vamos con ellos. We'll be right back. Bueno, pues bandaza esta de la India que nos has traído, Carlos. Está bien, ¿eh? Fantástica. Te voy a llamar Carlos, te voy a llamar Primo, te voy a llamar Marcial, te voy a llamar de todas las formas. Te vamos a llamar, aunque, pa comer. Pa comer. Aunque tu nombre de guerra sea Marcial, ¿vale? Lo que os haga el rabo, hijos de puta. Se la dedico al Yayo que está malito, ¿eh? El Yayo, tío, va por ti, ¿eh? Un besote. Que estás, estás teniendo muchos detalles con el, con el viejo anciano, ¿eh? Es que me lo tengo que ganar. Hay que cuidarlo. Lo tienes que ganar, te lo tienes que ganar. Hay que cuidarlo, que está en una edad muy difícil, joder. Bueno, decir que esto está escuchándose aparte de radioutopia.es, en asaltomotarradio.com y también lo escucharéis en todogmetal.com en la web, que cuando esté el programa ya subido a las plataformas digitales, que ya sabéis todos. Y próximamente en Revirradio también, si no estamos ya. Tengo que estar al tanto, que todavía no me he enterado, pero vamos, debe estar al caer ya el empezar a emitir en Revirradio con el señor Bernardo, que nos ha dejado por cortesía también meter, nos ha metido también en su franja o en su parrilla. Un abrazo desde aquí. Bueno, Joan, venga, ¿qué pasa, macho? Pues nada, tú también, ¿no? Hablando, ha venido también perezosillo, ¿no? De aquí de las Navidades, ¿o qué, colega? Yo he venido, me acuerdo. A ver, te comiste un cacho, pues este sábado, tío, y todavía estás ahí. Me podría haber comido otro también. Tienes bueno, nata, sí, bueno, tienes nata en el bigote todavía, ¿eh? Tienes, sí, nata en el bigote. Debe ser. Es queso Cabrales. Pues nada, yo, como el otro día estuvimos comiendo con el Imperio del Metal allí en el Asturiano, y estuvimos hablando del fenómeno este Greta Vancouver. Esto está en, no sé yo qué le ha dado a la gente. Yo no sé qué le ha dado a la gente con este grupo. No, lo nuevo Led Zeppelin. No, es que dice Robert Plant que dice, sí, pero es que Robert Plant está senil. Es que Robert Plant le habrán cambiado la pauta del Sintrón y estará el hombre con exceso de oxígeno en la cabeza, porque es que yo no les veo. Les veo, sí, les veo que intentan copiar, porque ya no te voy a decir que están influidos. Están fotocopiando a Led Zeppelin, pero sin ningún tipo de alma, sin ningún tipo de nada. Nah, el tema está en que yo creo que la gracia de los chavales es que son muy jovencitos, es lo único, porque por lo demás es lo que tú dices. A mí me parecen un calco realmente de Led Zeppelin, y no es para que estén en la sola que vean, que están en todos los lo sitios. Yo lo que veo es que incluso si se separaran de la línea Led Zeppelin, intentaran hacer cosas propias suyas, yo creo que sería una banda de puta madre, porque los chavales tocan, el chaval canta, no está mal, o sea, pero lo veo como diciendo, chico, aléjate un poco del rollo Led Zeppelin y crea lo tuyo, ¿no? Y yo creo que ahí sonarían mucho mejor. Entonces, estábamos hablando de eso y a mí me vino a la cabeza los de Brew, sí, sí, sí, que los vimos mi chica y yo hace 2 años, o el año pasado en Caracol, que yo me enteré porque yo soy amigo de Jason Barwick por Facebook, y yo vi el cartel, esta noche tocamos en la sala Caracol. Digo, ¿cómo? Y se lo decía al Preacher. Digo, lo que no puede ser es que un grupo como este, tío, me tenga que enterar por Facebook, por el guitarrista, de que tocan en Madrid. Ni una nota de prensa, ni promoción por nada, ni cartelería, ni hostias, ni en radios, ni en mierdas, ni en pollas en vinagre. Bueno, en radio, pero en ningún tipo de medio, porque a lo mejor... En ningún medio. Es lo que te digo, a lo mejor... puristas de dentro del heavy metal, a lo mejor pues no le han dado bola a esta banda, pero otros medios de FM, no se les llena la boca a los de Rock FM, bueno, sí, o cualquier otra radio independiente que se dedique a esa entonces historia, ¿no? A mí yo no perdí la oportunidad, 12 pavos un conciertazo que te cagas, y fuimos y yo me quedé impresionado, y a mí esta banda sí me parece, no de heredera de Led Zeppelin, pero sí del espíritu Hendrix, del espíritu de Thin Lizzy, de esos espíritus rockeros, psicodélicos y tal, con un chaval que toca la guitarra y canta que te puedes pegar encima. Y me parece una banda magnífica, y el que no la haya visto en directo ya está tardando. The Brew, Repeat. Bueno, pues muy buenos estos de Brew, Joan. Un rollo como tú bien apuntabas, muy en la onda setentera, que tanto se está llevando además. Ahora hay una jornada tremenda de grupos así, que van en esta onda. Y bueno, pues esta gente, pues me imagino que lo petará pues como lo están petando pues otras bandas. Sí, yo, hombre, ya te digo, nosotros en Caracol vimos media entrada. No, vimos un poco más de media entrada, estaba casi llena. Pero se podía, habían huecos entre las personas y tal. Pero sí es un rollo que, por ejemplo, no vimos chavales jóvenes, no vimos gente más talludita, de 40 para arriba. Pero es que tienes que ver este tipo de bandas, porque estas son las bandas que mantienen vivo el rock and roll. Yo lo de los Greta Van Fleet, yo espero que luego sean una banda que triunfe bien, que saquen discos con identidad propia, pero a mí me gusta ver este tipo de bandas, bandas auténticas. Me recuerda mucho la actitud de Thin Lizzy, del rollo de vamos a ser macarras porque somos macarras. Sí, sí, van camino de esa onda y a mí incluso más de lo que te comentaba. Me recuerda mucho a... Pero es que claro, la banda de la que te hablábamos hace un rato, Soundgarden, también llevaban este rollo. O sea, sí, que sí. Me recuerda también mucho a la banda del desaparecido Chris Cornell. Bueno, vamos con otra banda que se llama Hound, que ya también la hemos puesto bastante aquí en el programa. Una banda que mola mogollón. Es que qué discazo han sacado. Y bueno, pues eso, por eso mismo lo ponemos, Joan. Banda que está causando una gran sensación dentro del público heavy y que está en pleno auge. El caso de Hound para mí es algo parecido al de los geniales Night Demon, que salieron de la nada y ahora son ya hiperconocidos. Sí, me recuerdan también a Satan's Hollow, ¿te acuerdas tú? Efectivamente, también, un poco en esa onda. Lo que pasa es que, bueno, Hound está cada vez oyéndose más y más y más dentro del circuito. Creo que es una que esta banda de Fresno, California, va por un camino pues parecido a lo que ya digo, a la gente de Night Demon. Y es que hace unos días pues pudimos ver cómo están preparando una gira por Europa junto a los ingleses Seven Sisters, que creo que va a ser sin duda un pelotazo. Y cuando hablamos de Europa, pues quién sabe, lo mismo hasta caen por aquí. Ya sabes, hay que promocionarlo, que no les pase como a los pobres de Brío. Esto me cago en el copón, no. Bendito. Estos en los circuitos de heavy metal van a... Claro. Donde lo lleguen, lo llenan, seguro. Esperemos que los podamos ver por aquí dentro de esa gira europea. Lo cual, por mi parte, pues sería un regalo para mis ojos y para mis oídos, evidentemente. Vamos con un trabajazo que se han marcado para empezar con fuerza este 2020. Se trata del tercer LP de la banda, que lleva por título Mind Freeze, y que curiosamente contiene un tema con el mismo nombre que suena así. Bueno, pues temazo este, lo nuevo de Hound, que bueno, deseando estamos de que esa gira aterrice aquí y creo que al final va a ser posible, no sé por qué. Me lo dice un pálpito que tengo yo. ¿Qué te parece? Pues me parece, tío, que eres la hostia, ¿eh? Es que soy adivino, coño. Pues ojalá, ojalá. A mí me lo dice un retortijón que voy a ir contigo al concierto, ¿eh? Me ha gustado, claro. Y el Joan también se viene. Hombre. Hombre, claro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Además es lo que decíamos, que este tema, si te das cuenta, recuerda un poco a Ozzy, ¿eh? Sí, ese rollo guapo. La voz del cantante y tal, el esa medio rodilla, tiempo, tío. Pam, pam. Bueno, de Ozzy en su buena época. Yo no lo quiero decir, pero casi está tocando, vende. Joder, ya está tocando. Claro. Por eso me he ido al baño, por eso me he ido al baño. Bueno, Marcial, a ver, cuéntanos, cabrazo. Me hacéis que me espolle, me cago en tío, si no. Bueno, chavales, pues aquí estamos, tío, de nuevo. Voy a poneros, os he traído una bandita, como diría el Bender. Sí, sí, claro. Que es alemana, que lleva más de 325 años en la 23 música. 23 años lleva. Sacaron el primer LP en el 98. Cuando Mozart. Sacaron el primer LP en el 98, se fundaron en el 96. Y desde entonces han sacado 5 álbumes nada más, ¿sabes? O sea que se lo han tomado tranquilito los chavales, ¿sabes? Bueno, es que hay bandas que se lo toman con mucha tranquilidad. Incluso hay bandas que llevan 320 años en la música y no han sacado todavía ni un disco bueno. Solo tienen un EP, niño. Un EP, ¿sabes? Claro, no, vivimos de eso. El temazo, el sacamos el temazo y fuera. Ya funciona. El problema que tienen estos chavales es que, pues bueno, empezaron a despuntar un poquito y vino el grunge. Vino el grunge de los cojones y se los comió. Y se comió a estos y a mil más, ¿no? Y se volvieron a juntar allá por los finales del 90, de los 90 y tal, y empezaron a sacar disquitos otra vez, y bueno, pues aquí están. Y es un grupo que practica un power progresivo así, bastante majete, que tienen ya 5 discos, y joder, que... Mira que te gusta el progresivo. A mí me gusta. Que te gusta el rollo progresivo, chico. Y el progresivo ya lo veréis, es lo mío, tío. O sea, y joder, pues vamos a poner un tema de Sam Stronger, de su último LP, que lo sacaron en el 2019. El tema se llama The Offer y el disco es el Stronger. Con lo cual, pues vamos a por ellos. Venga, vamos. Ivory Tower se llama. Venga, vamos con ellos. Thank you. Pues muy buenos estos Ivory Tower, ¿eh? Joder, a mí me han molado muchísimo esta banda alemana. Además es que, claro, como ya has dicho lo de progresivo, ya me tenías un poco acojonado. Claro, yo estaba, el Yayo mordiéndose las uñas en casa diciendo, tenía que haber ido yo para allá. Yo sé que Carlos es un tío que le tira mucho el progresivo y además, pues, parte de la sección que nos proponga aquí, que luego ya nos comentará, pues también va a meter ese rollo porque es un tío que es lo que más le mola, ¿no? Es una de las cosas que más le mola dentro del heavy metal. De las que más. Entonces, claro, estos me pensaban yo que iban a ser rayantes de estos como Dream Theater y todo ese rollo, pero que va, ni mucho menos. O sea, están bastante bien. Sí es cierto que tienen ese toque progresivo, como pueden tenerlo Crimson Glory, o como lo pueden tener Sabaton en su momento también, o algunas de esas bandas que a mí también me encantan. Y la verdad es que sobre todo la voz de estos alemanes, de los Ivory Tower estos, y es impresionante, me han dejado a mí acojonado, Una producción de puta madre, también. Sí, el sonido suena como un cañón. Y que llevan, después de 23 años, colega, solo quedan dos, ¿sabes? Pero... No, hombre, esto ya tendría el nivel cuando empezaron, pero vamos. Bueno, Joan, vamos a recordar un evento que tenemos dentro de poco y ya enlazamos con un tema, ¿no? Pues el sábado 11 nos vamos a ver en el Black Magic Night, me parece que es, ¿no? Black Magic Night, efectivamente. Nos vamos al Black Magic Night del Pounding. Que tiene además olor portugués este año. Sí, sí. A ver a dos bandas que a mí me encantan, Midnight Priest y Ravenshire. Y por 11 pavetes estamos ahí en la puerta 11 y anticipada 10 euros. Nos lo estamos perdiendo, muchachos, si no vamos. En la sala Entredats, en los bajos de Opañel. Al ladito de los sótanos del Pounding, para el que quiera después pasarse por atrás una cervecita. Vamos, nada más que tiene que picar un poco en la puerta y ya tenemos por ahí. Concierto y luego jarana. Y que se tomen unas birras y vean el local. Claro, de puta madre, si es que es un fiestón. ¿Qué te ha parecido lo último que han sacado los portugueses? Un poquillo más flojo, pero bueno, en su onda, a mí me gustan. Este tipo de heavy metal a mí es el heavy metal que me gusta. Heavy metal ochentero, con voces chillonas, bien, si es que es lo que tiene que ser, con guitarras afiladas. A mí es que es... Luego otro tipo de cosas ya no lo llamo yo, no soy tan de heavy metal. O sea, heavy metal es el clásico de la New Wave o British Heavy Metal. El resto para mí es otro rollo. Entonces a mí este tipo de música siempre me gusta. Sí, es verdad que es un poco más flojo. Me dices, dentro de lo que es el clasicazo heavy metal y tal... Iron Maiden, los primeros, los Angel Witch, los primeros Saxon, todo ese tipo de cosas es para mí el heavy metal, los primeros Judas Priest, lo que ya es un poco más avanzado, el Screaming for Vengeance, todo eso es heavy metal, pero no sé, no lo veo yo tan heavy metal, lo veo un poco más, yo qué sé, qué decirte, heavy metal de otro rollo. La Second Wave. Heavy metal, claro. Sí, ya no es... Ponemos un temita para que la gente se vaya animando un poco y vaya a ese concierto del día 11. Y allí nos vemos, entonces. Sins for Satan. The Midnight Priest. Lady! frankly, Seaman Stains, I don't give a damn. Bueno, pues temazo de Midnight Priest, y estoy flipando porque, claro, hacía mucho tiempo que no escuchaba esto que está sonando, que es el Tattoo Millionaire de Bruce Dickinson. Es el primer trabajo que hizo el cantante de Maiden en solitario, cuando se fue y que después entraría Blaze a formar parte de la banda. Y bueno, decir de este trabajo que lo gestó en el año 1990 y salió a través de EMI. Y me llama mucho la atención este trabajo porque... si estuviera aquí el Yayo, le estaría dando bien pa'l pelo. ¿Cómo lo sabes? Y ya sabéis por dónde voy, ¿no? El cabrón, porque está cada dos por tres diciendo que si... Esto es una mariconada. Esto es una mariconada, que si esto no sé qué, que si tal. Y ahora yo lo estoy escuchando y a mí... mucho respeto a Bruce Dickinson, pero esto es una mariconada. Esto es una mierda, señores. Yo reconozco que a mí me gusta ese rollo, me gusta el heavy metal melódico y me gusta todo lo que él repudia. Pero claro, esto lo estoy escuchando y digo, ya yo porque es un fanático de Bruce Dickinson, pero vamos, ¿cómo le vamos, tiene en su casa? Si no fuera seguro. Bruce Dickinson, en casa, lo, pero tendría, lo tendría ya vendido este disco. Lo tiene en casa, pero precintado. Y en vinilo, ¿sabes? Y menudo el, león. Y el Laserdisc. Menudo león. Váratela. Bueno, vamos con otra banda. Vamos con una banda de Los Ángeles, Primal, en la que curiosamente está como vocalista Beto Zamarbide. Banda de heavy metal clásico que se forma en el 2014 y que solo tiene un trabajo homónimo que sacó en el año 2016. Ya que estamos a punto de ver al genial Beto Zamarbide tocando en nuestro país el día 14 de marzo, estará tocando, y quizás sea el proyecto en el que menos se le conoce, pues vamos con un tema de esta banda de Primal, de los americanos, para la gente que no los ha oído, pues que ya de paso pues les peguen una escuchita, que no sé si además... Para que nos apuntemos al concierto. Es que no sé si tocará algo de Primal en el concierto, la verdad, porque... Nah. Yo me imagino que todo lo que cantará en ese concierto será de Logos y de B8, y será, ¿no?, será en castellano. Claro. Y aquí, curiosamente, otra de las cosas que llama la atención de Beto Zamarbide es que canta en inglés, en americano. Así que, claro, al ser una banda norteamericana, pues canta con letras en inglés. Vamos con un tema de este único trabajo de la banda, de Primal, de ese trabajo homónimo que sacaron, como ya he dicho, en el 2016. Esto se llama Las Puertas, de Gates. Vamos con ellos. Fire! Bueno, ¿qué os ha parecido al señor Beto Zomarbide cantando en inglés? Alucinante. En norteamericano, en este caso, porque es una banda de allí de Norteamérica. Alucinante, tío. No tiene nada que ver, no se lee, si es lo que hablábamos, sí. No se parece nada a la voz que tiene con Logos, con B8. A lo que tenemos a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Le queda bien, ¿eh? Le queda bien ese tono en inglés, además, con esa música tan que ya no la queda de hombre, puta madre, tío. Por supuesto. Bueno, antes de que empieces a contarnos un poco cómo va a ser, Carlos, qué va a ser de tu sección. ¿Quién es Carlos? O Marcial, perdón, Marcial. Es verdad, tienes razón. Pero es bueno, que qué cosas tengo yo. Si vamos a mi madre me llama Carlos, nada más. Vamos a ir con lo que va a ser más o menos la introducción cuando venga Carlos, Marcial. Desgraciado. Aquí al programa. Vamos con ella. A pesar de ser. ¡Marcial! Ruiz Escribano, para serviros. Será algo así. ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Eso será algo así, más o menos, para que nos hagamos la idea. Un poquito mejorado, claro, evidentemente. Pero vamos. Y después, ahora, ya cuéntanos qué es lo que vas a poner en tu sección, Marcial. Lo primero, no vuelvas a mencionar mi nombre, que no me pueden ligar a estas cosas, tronco. O sea, que no me asocien, que tengo una reputación, tronco. ¿Sabes? Reputación, ¿sabes? O sea, que no. Eso se te va a quitar aquí en 3 días. Cacho cabrón. Eso lavándose se quita uno. Se lo quita uno. En 3 días se le ha quitado ya eso. No vas a saber lo que es eso de reputación de aquí. Bueno, chicos, pues nada, joder, pues lo primero, como he dicho al empezar, muchas gracias por dejarme participar. Y bueno, pues una de las cosas que yo echaba de menos en vuestros magníficos programas es que, coño, siempre ponéis trans metal, heavy metal, heavy metal, proto metal, su puta madre metal, ¿vale? Alguna vez invitáis al Víctor para que ponga un poco más puncarrín. A veces viene el Preacher con sus psicodelias y sus historias. Y yo echaba de menos, tío, pues un poquito más de progresivo, un poquito más de hard rock, un poquito más de AOR, tronco. ¿Eso qué es? ¡Hostias! ¿Eso es para lavar la ropa? No. A mí me parece genial porque a mí me gusta dentro claro. A mí me gustan bandas de ese tipo también. Claro. Pero vamos, ahora mismo, si estuviera ya yo aquí. Estaría yéndose por la puerta. Estaría mismo abajo de la mesa. Por eso estoy aquí yo, porque no está él. No tenía cojones a venir yo y compartir la mesa con él. Que aquí hay mucho micrófono asesino. Pues vamos a dejarlo en heavy metal melódico, sí, Carlos. Sí, hard rock, heavy metal melódico, un poquito de sleazy, un poquito de mucho progresivo también. Podemos poner de metal progresivo también. O sea, porque progresivo son muchas cosas, ¿vale? Vale. Y bueno, pues es un poco, yo echaba un poco de menos de eso y joder, ya llevamos hace tiempo digiriendo esto y mira, ahora se ha salido la oportunidad y cuando pueda venir, pues vendré aquí con mis temitas y a daros un poquito de dolor de oídos. Me parece genial. Y ya sabéis, por culización ya llega 2, 3, 4, 5. Eso va a ser, eso sí que va a ser una por culización ya. Tío. Sí. Sin duda alguna. De todas maneras, ya te digo una cosa. Seguramente que se ponga en contacto contigo el viejo anciano y te dirá: sí. Vamos a seguir unas pautas, Carlos. Porque lo mismo esto, te pasa la censura. Esto no puede ser porque, claro, es que esto tal. Cuando me toque venir, me dirá que quedamos en el metro en tal sitio, tal, no sé qué, y luego sale corriendo y me despista y ya no sé venir, ¿sabes? Y eso. A ver, ¿me dejas un momento el pincho que vea las canciones? Y ya te. Al ojete. Se lo traga, tío. Qué tío. Bueno, vamos a poner pues un ejemplo de lo que va a ser esa sección. Sí, pues tampoco voy a. He traído un grupo inglés que tiene 3 discos que se llama Inglorious. Que practica. Inglorious. Inglorious. Inglorious. Que practican un hard rock así setentero, psicodélico, sleazy, llámalo X, que está muy bien y van ganando, llevan solo 3 LPs, pero están ganando su público, sus adeptos. Han estado hace poco por aquí, no sé si hace 3 o 4 meses, no tuve la oportunidad de ir a verlos porque no estaba ni en Madrid. Pero si no, hubiera ido de cabeza. Y joder, y yo creo que es un grupo que os va a recordar a lo que ha puesto antes el Joan, así en plan Brew por el tema setentero psicodélico. Y yo creo que está bien. La canción se llama While She Sleeps y es de Right to Nowhere, que es el último disco que sacaron en el 2019. Del tercero, ¿no? Del tercero y último, sí. Vamos a por ellos. Venga, vamos a por ellos. Vamos a ellos. Bueno, por lo que comentábamos por aquí, una banda elegante, por lo que hemos podido escuchar, y una banda que recuerda mucho a White Snake y a ese tipo de bandas. Sí, sí. Lo hablamos ahora en Petit Comité, fuera de micros, y creo que sí, que es lo más acertado, ¿no? Decir de esta banda. Gente, grupos como Black Country Communion. Claro, sí. En esa onda. Estos ingleses ahí, esa elegancia inglesa, que son los que inventaron el puto rock. Con esa voz entre cover de Glenn Hughes, ahí más o menos, ese timbre de voz. Y la verdad es que medios tiempos con mucho estilo. Sí, sí, sí. El rollo White Snake. La verdad es que es una banda bastante interesante la que nos has traído, Carlos. Ahora vamos con una banda alicantina que por fin nos dejan el primer LP, la gente de War Dogs, que nos dejaron muy buenas sensaciones con su EP debut War Dogs, que sacaron en el año 2018. En esta ocasión un trabajo que salió a través de Spider Records el pasado 9 de este mes y que consta de 10 cortes y que lleva por título Die by My Sword. Se trata de un trabajo de corte épico, de un heavy metal contundente que a veces me ha recordado a los chicos de Salt Lake City, a esos grandísimos americanos llamados Visigoth. Vamos con un corte del que la banda precisamente nos ha dejado un videoclub. Esto es un videoclub, al loro. Al loro como estamos, ¿eh? Estamos unos combinados, Joan. Un videoclip. Madre mía, bueno, un videoclip. Esto se titula The Shark, el tiburón, y suena así de bien. Tonight we fight in hell. inside the crystal. There's a strength in time, but the magic that comes out his guitar will make us free again. Such an Acropolis, a devil is here, see. Now he has crossed the road of kings. He gave heavy metal to the world, wisdom contained by the witch's brew. Open the gates, 'cause tonight we fight in hell. Bueno, pues ahí estaban esos War Dogs con ese trabajo pues recientito para darnos la bienvenida en este año 2020. Discazo el de los alicantinos. Son los godos, son los godos, tío, como tú decías, macho. Discazo el de lo del bici. Discazo el de los alicantinos. Bueno, que estoy hablando yo de que nos van a dar nos darán la bienvenida, bueno, pues es el día 9. Estamos a día 7, sí. El día 9 sale. Pero bueno, ya está el disco por ahí, incluso se puede escuchar. Fighter Records, sí señor. Y la verdad es que suena bastante bien ese Die by My Sword de primer trabajo de estos alicantinos, como ya digo, llamados War Dogs. Vamos con el señor Joan. Joan, ¿qué pasa? ¿Estás ahí mirando la chuleta o qué? Tengo que mirarlo. Pues vamos a poner una banda de aquí que presenta el disco el 25 de enero en la Sala Nazca. Primer trabajito. De Madrid. Entiendo. Sí, creo que sí. De Bridge to Nowhere. Divine Tragedy se llama. Tocan Dark Melodic Metal y yo los conozco porque compartimos bajista. El mismo bajista que tenéis en Voodoo Tales. Está de Voodoo Tales, está también aquí. Y han sacado un disco de puta madre. Pero de puta madre, un disco que parece sueco. Muy bien, están muy contentos y vamos a ver si hay suerte y se llena la sala. Y ¿Dónde va a ser el...? En Nazca, el 25 de enero. O sea, pues... Allá al lado. Pues buena sala, y... Da tiempo. Y bueno, esperemos que tengan suerte y que la llenen, ¿no? Yo porque espero que la llenen. Es una sala que bueno, que tiene una buena afluencia de público y... tal y como se mueve y el mercado, está, la verdad es arriesgada la, que está, la apuesta. Está céntrica, que puedes llegar de cualquier modo a Nazca. En Nuevo Ministerio te puedes bajar, puedes coger autobuses, puedes hacer lo que te salga a la nariz. Si quieres coger el coche, puedes coger el coche. Los vas a aparcar por ahí, es jodido. Pero bueno, los bajos de Nazca, me parece que hay de allí de Azca hay un parking también, hay enorme. Un, o sea, hay un parking grande. Hay un parking. Entonces, ¿donde, es verdad, donde los indigentes? Sí. ¿Les puedes coger una botellita whisky sí, a los indigentes? El parking de Bankia, sí, está ahí. Bueno, lo bueno es que si apuestan por esa sala es porque prevén que va a haber una buena entrada. Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo espero que funcione muy bien. Yo intentaré ir y desde aquí invito a todo el mundo a que vaya, porque la verdad es que tienen un directazo de puta madre. Vamos a escucharlos. Venga, vamos con esos Bike to Nowhere. Esto se llama Destin, del trabajo que ha salido. Divine van a presentar Tragedy. Divine Tragedy, y van a presentar muy prontito en la sala Nazca. Ah! Bueno, pues estamos ya en la recta final de este primer programa del año, el 2020, de este Imperio de Metal, el programa número 78. Decir que esta banda me ha molado bastante y a ver si es posible, Joan, yo hablaré contigo, claro, para que vengan aquí a, sí, hombre, a contarnos un poco de su vida. A ver si puede ser antes del concierto del 25. Yo se lo comentaré a Chuchi cuando le vea. Y yo creo que sí, hombre, no habrá problema. Sí, una banda muy, muy interesante, muy interesante. Sí, además que... Y con un sonido tremendo, este disco... Suena la hostia. Es lo que hablamos, y en este disco parece ser que tocan diversos palos y es como un disco, como bien decías, creo que algo conceptual. Con lo cual, por lo menos este tema es muy interesante y hay ganas de escucharlo para... Porque yo, por ejemplo, no los he escuchado. Entonces, voy a poner un poco las pilas porque me gustaría que vinieran ya aquí y que nos contaran un poco qué va a ser de la banda y de sus proyectos y demás. Muy bien. Bueno, vamos con Toxicool, banda vecina de Lisboa que practica un potente trap metal con letras en inglés. Esta banda activa desde el 2014, comenzó llamándose Toxic Room para en el 2016 pasar a llamarse Toxicool. Con este nombre sacan en ese mismo año su primer trabajo, Black Sheep. En el 2018 sacarían un EP de 6 temas titulado Night Racer y en septiembre del 2019 nos dejaban pues, su último trabajo, Curse Zampunes, a través de Metal on Metal Records. Toxicool lo forman The Viking al bajo y a la voz, Les Thunder a la guitarra y a la voz, que estamos hablando que es el mismo vocalista que tienen los chicos de Coimbra, los Minas Priest. Es también el que hace las labores de guitarra y voz aquí en esta banda. Michael Blaze a las guitarras y Garras a la batería. Vamos con un tema que da título a su último trabajo. Esto es trans metal desde Portugal, desde Lisboa. Esto se llama Cursed and Punished. Y con esto, pues ya nos despedimos, ¿no? Hasta la semana que viene. Que esperemos que esté ya el Yayo bueno y venga aquí bueno, a dar guerra con nosotros. Eso no me lo creo yo, que vaya a estar bueno, pero bueno, a ver si está aquí. Estará bueno. Bueno estará, no es. Estará buenísimo. Bueno no es. Estará pero bueno. Estará bueno. Estará bueno por lo menos, el tío. Y se habrá tomado sus calditos ya para mejorar ahí. Sí. Estaba el tío con el antibiótico ese de 3 pastillas y yo creo que ya para el martes está el tío como una rosa y dando guerra como es habitual en él. Así que venga, nos despedimos con estos Toxicool. Hasta el próximo martes, aquí en Imperio del Metal, donde estaremos, como ya sabéis, de 9:30 a 11:00 de la noche, que es el nuevo horario.